muy golpeado, muy choqueado, porque no, bueno, no, uno esas noticias no las espera, digamos, y bueno, casualmente, bueno, ya estamos preparando todo para esperarlo a Leo aquí en Olavarría. Había hablado, él había arrancado una gira el viernes con varios shows en Dorrego, y ayer había tocado el Mar del Plata en un teatro, había estado en Balcarce y en Necochea, y bueno, y hoy le tocaba hacer Olavarría, Azul y Tandil. Los artistas de la cumbia, más que nada es esto, ¿no? Un desgaste, la verdad que hacen muchos shows seguidos, y eso que Leo había aflojado bastante, porque al ser un artista tan popular, tienen propuestas todo el tiempo, ¿no? Y es como que tienen un cierto tiempo para, digamos, para marcar una diferencia económica, y hay veces que, fíjate que lamentablemente no es el único que ha terminado así, ¿no? Es cierto. Y bueno, lamentable, tristísimo, porque uno cuando prepara un espectáculo desde de la índole personal, ¿no? Yo me involucro mucho con todos los artistas que han venido. Por ahí uno a veces le gusta al artista, a otros no, pero bueno, en la variedad es lo que uno busca, y hacer espectáculos para todo tipo de público. Y bueno, y con Mattioli veníamos charlando con su representante, porque bueno, habíamos hecho una sociedad para hacerlo. Yo ya antes lo había querido hacer, y se había negado la posibilidad dos o tres veces, por esto de tener tanta cantidad de shows, y yo lo quería hacer en el teatro para que otro tipo de público por ahí, que no se anima a ir a un baile, o que no, ya se le pasó la edad o lo que fuese, pudiera verlo en el teatro, es un romántico. Y bueno, y entonces ahora justo se había dado todo, teníamos casi todas las entradas vendidas, y hoy cuando me llama al mediodía, bueno, me dice que es como andar, le pregunto yo al productor, ya le noté la voz rara, yo digo, uy, no me digas que no viene, porque por ahí Leo tenía alguna descompensación y, claro, y por ahí fallaba en los eventos, ese era uno de los motivos por el cual yo no lo quería traer muy, quería hacerlo bien seguro, y era a través de esta persona que andaba con él para todos lados, que lo cuidaba. Y bueno, y me dice, falleció Leo. Yo, bueno, fue un baldazo porque no me lo esperaba cualquier otra cosa, digamos, y no la muerte. Y ahí fue que me contó minutos, o sea, fallecido Leo, minutos que pasó, me llamaron, obviamente, porque ellos salían de allá para acá a la 1 de la tarde, y por eso que cuando lo fueron a llamar, él nunca reaccionó, digamos, y bueno, lamentablemente, una noticia tristísima para el mundo del espectáculo y que nos golpea muy de cerca, ¿no?, a todos los olavarrienses. Vos sabés que el artista, digamos, este fin de semana él tenía, a ver, 3, 6, 9 shows, pero hay veces que tienen, o sea, capaz que hace un tiempo largo que viene de esta manera, y el esfuerzo es enorme, porque acá el show estaba pautado que dure entre 1 hora y media y 1 hora 40. Y bueno, la adrenalina que vive el artista es importante, digamos, pero bueno, y ahora a tejer muchos otros temas, porque con Leo Mattioli trabajaba mucha gente, que bueno, que va a perder su fuente de trabajo, lamentablemente, entre otros temas, ¿no?, que son disparadores, pero bueno, obviamente que hay que hablar de la devolución de entradas y demás, pero uno está muy preocupado por la familia y muy dolorido por el tema. Los que nosotros íbamos a abrir hoy el teatro a las 6 de la tarde, que se va a abrir igual, si quieren ir hoy a buscar, por supuesto, el valor de la entrada, lo pueden hacer hoy, y si no, desde el martes a las 5 de la tarde, por supuesto que se devolverá todo el valor de las entradas. Va a haber muchas entradas vendidas, así que tendrán que tener un poco de paciencia y será restituido el dinero como corresponde, más allá de las pérdidas, ¿no?, que provocan a nosotros productores la realización del espectáculo frustrado, lamentablemente. Pero eso es una anécdota al lado de esta noticia tan triste que es la muerte de una persona, ¿no?, y en este caso del artista. Y con muchos chicos también, por eso decía, uno piensa en la familia y en toda la gente que queda sin trabajo también. Bueno, se genera un los fans que quedan sin su artista, o sea, no sé, este es un tema, la verdad que me choqueó bastante, y es un tipo joven, por eso a veces uno dice del esfuerzo de todos los días, y si tiene tanta, porque él, digamos, se rompió el alma para poder mantener a su familia, y bueno, era su trabajo. Claro, y corresponderle a todos los fanáticos, ¿no?, que lo solicitaban de acá, que lo solicitaban de allá. Y bueno, a veces uno se pregunta, ¿no?, si tiene sentido tanto tanto esfuerzo y tanto sacrificio para reflexionar, ¿no? No tengo el ánimo muy arriba hoy, pero quiero agradecer siempre el apoyo de la gente por todos los espectáculos y el respeto a los artistas fundamentalmente, el cual después de mucho tiempo trabajar con ellos, el respeto del artista para con nosotros también ha sido importante, y es por eso que todos los días se suma algún artista nuevo que tiene ganas de venir a conocer Olavarría o de volver, si es que ya ha estado por aquí, porque bueno, nosotros desde la producción los hemos tratado bien y el público ha respondido en la mayoría de las veces, así que eso está muy bueno. También nos preguntaban, muchos de mis amigos me decían, que saben del esfuerzo que uno hace, digamos, desde lo económico y desde todo punto de vista, decían, mirá si hubiese pasado acá, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido? Bueno, pasó en Necochea, pero podría haber pasado acá. Por horas no pasó en Olavarría, en el hotel de Olavarría, ¿no? Porque él hoy a esta hora ya estaba acá en la ciudad. Así que muy, muy conmovido por esa situación y, bueno, un poco choqueado. Pero acompañar a la familia y a la gente, reitero, al público que ya había adquirido su entrada, que no se preocupe, que por supuesto va a ser devuelto con total honestidad y rapidez. Hoy, si quieren ir a buscarla, desde las 6 de la tarde el teatro va a estar abierto un rato, y si no, el martes ya desde las 5 de la tarde las boleterías van a estar habilitadas para la devolución del dinero correspondiente.